más bien un poco más para adultos son estos cuentos, entonces pues los vamos a estar pasando y pues además nuestras clásicas entrevistas del día de hoy. Si desea comunicarse con nosotros, ya lo sabe, puede marcarnos al 2220-966. Así que pues vamos a comentarles un poquito de lo que vamos a hacer hoy, pero antes pues quiero darles un poquito de agenda. Les cuento sobre el curso Radiando. Este es un espacio para niñas, niños, adolescentes y jóvenes para que conozcan la magia de la radio. Aquí pues se realiza ejercicios de vocalización, armonización entre lo que pensamos, decimos y hacemos para que nuestros mensajes expresen nuestro ser y se recreen con las otras y los otros. Participando de este curso, se fortalecen las habilidades comunicativas, se reduce la timidez y se apoyan los procesos lectoescritores de las y los guaguas. ¿Dónde será este curso? Pues es en la ludoteca del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura. Inicia el viernes 6 de octubre, desde las 14:30 horas hasta las 16:30 horas. Ya lo sabe, para niños, niñas y adolescentes desde los 7 años hasta los 14 años y para jóvenes de 15 a 18 años. Los interesados en este curso completo incluye talleres en los días por edades, grabación de un programa de radio en el programa infantil Carnavalito, que se emite aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana los sábados de 10 a 11 de la mañana y además pues le entregarán un CD de recuerdo. Para mayores informes puede llamar al 09-92-53-45-15. 09-92-53-45-15. El costo del taller completo es de $40 por participante. Y pues si solo le interesa un taller de 2 horas, el costo es de $10. ¿Quién realiza este taller? Pues es Jamie Clemencia Jaimes, quien pues ya ha estado aquí con nosotros explicándonos un poquito y hemos conocido también a muchos de los niños de Radiando. Y pues es realmente un espacio que vale la pena conocer y que a los niños les ayuda muchísimo para fortalecer sus habilidades, para comunicarse mejor y para superar la timidez. Así que ya lo sabe, el curso Radiando desde el 6 de octubre. Yo creo que pues vamos a escuchar una canción más y ya les ponemos pues un poquito más de lo que será los hermanos Grimm. Mientras tanto vamos a escuchar Cabas, una canción que tiene por nombre Bonita. Y pues, escuchamos. Ya no quería nada, mi alma estaba herida. Ya no sentía nada que no fuera dolor. Salí a buscar problemas porque no creía en nada, ni siquiera en el amor. Hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. Y yo te dije, pasa la noche conmigo, bonita. Yo te haré canciones y besos de amores. Y no quedará mañana todo el día. No me quedaba nada más que una honda herida que no cicatrizaba y fumaba mi razón. Pero escuché el sonido del cielo que se abría y tú aparecías y mi vida cambió. Hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías. Y yo te dije, pasa la noche conmigo, bonita. Yo te haré canciones y versos de amores. Pasa oh, mañana todo el día. Con más de La Rayuela, y pues como les contaba, vamos a hablar el día de hoy un poquito sobre los hermanos Grimm, precisamente porque el día de hoy Jacob Grimm, quien es uno de los hermanos, falleció un 20 de septiembre de 1863. Es por esto que hemos decidido pues retomar estos escritos de estos hermanos alemanes, que son conocidos por escribir cuentos para niños. Pero le comento que pues estos cuentos, la gran mayoría, no son realmente cuentos infantiles, sino pues son cuentos para adultos que han sido adaptados para los niños. Es así que si les hablo de La Cenicienta, Blancanieves o La Bella Durmiente, pensarán de inmediato que les estoy citando alguna de las más bellas historias que la factoría Disney se ha encargado de traer hasta nosotros. Pues bien, les puedo garantizar que todas estas historias, en su origen, no eran precisamente cuentos para niños, y que incluso hoy en día podrían poner los pelos de punta a más de un aficionado al gore más cruento. Y pues es por esto que el día de hoy les vamos a mostrar un poquito de lo que son estos cuentos, y pues vamos a comenzar con La Caperucita Roja. Este cuento fue escrito por Charles Perrault, pero pues fue adaptado por los hermanos Grimm. Así que escuchemos. Había una vez una niñita en un pueblo, la más bonita que jamás se hubiera visto. Su madre estaba enloquecida con ella y su abuela mucho más todavía. Esta buena mujer le había mandado hacer una caperucita roja y le sentaba tan bien que todos la llamaban Caperucita Roja. Un día su madre, habiendo cocinado unas tortas, le dijo: «Anda a ver cómo está tu abuela, pues me dicen que ha estado enferma. Llévale una torta y este tarrito de mantequilla». Caperucita Roja partió enseguida a ver a su abuela, que vivía en otro pueblo. Al pasar por un bosque, se encontró con el compadre Lobo, que tuvo muchas ganas de comérsela, pero no se atrevió porque unos leñadores andaban por ahí cerca. Él le preguntó a dónde iba. La pobre niña, que no sabía que era peligroso detenerse a hablar con un lobo, le dijo: «Voy a ver a mi abuela y le llevo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía». «¿Vive muy lejos?», le dijo el lobo. «Oh, sí», dijo Caperucita Roja, «más allá del molino que se ve allá lejos, en la primera casita del pueblo». «Pues bien», dijo el lobo, «yo también quiero ir a verla. Yo iré por este camino y tú por aquel, y veremos quién llega primero». El lobo partió corriendo a toda velocidad por el camino que era más corto, y la niña se fue por el más largo, entreteniéndose en coger avellanas, en correr tras las mariposas y en hacer ramos con las florecillas que encontraba. Poco tardó el lobo en llegar a casa de la abuela. Golpea, toc, toc. «¿Quién es?». «Es su nieta, Caperucita Roja», dijo el lobo, disfrazando la voz. «Le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía». La cándida abuela, que estaba en la cama porque no se sentía bien, le gritó: «Tira la aldaba y el cerrojo caerá». Y el lobo tiró la aldaba y la puerta se abrió. Se abalanzó sobre la buena mujer y la devoró. en un santiamén, pues hacía más de 3 días que no comía. Enseguida cerró la puerta y fue a acostarse en el lecho de la abuela, esperando a Caperucita Roja, quien un rato después llegó a golpear la puerta. ¡Toc, toc! ¿Quién es? Caperucita Roja, al oír la ronca voz del lobo, primero se asustó, pero creyendo que su abuela estaba resfriada, contestó: «Es su nieta Caperucita Roja, le traigo una torta y un tarrito de mantequilla que mi madre le envía». Y el lobo le gritó, suavizando un poco la voz: «¡Tira la aldaba y el cerrojo caerá!». Caperucita Roja tiró la aldaba y la puerta se abrió. Viéndola entrar, el lobo le dijo, mientras se escondía en la cama bajo la frazada: «Deja la torta y el carrito de mantequilla en la repisa y ven a acostarte conmigo». Caperucita Roja se desviste y se mete en la cama y quedó muy asombrada al ver la forma de su abuela en camisa de dormir. Y ella le dijo: «Abuela, ¿qué brazos tan grandes tienes?». «Es para abrazarte mejor, hija mía». «Abuela, ¿qué piernas tan grandes tiene?». «Es para correr mejor, hija mía». «Abuela, ¿qué orejas tan grandes tiene?». «Es para oírte mejor, hija mía». «Abuela, ¿qué ojos tan grandes tiene?». «Es para verte mejor, hija mía». «Abuela, ¿qué dientes tan grandes tiene?». «¡Para comerte mejor!». Y diciendo estas palabras, este lobo malo se abalanzó sobre Caperucita Roja y se la comió. Moraleja: aquí vemos que la adolescencia, en especial las señoritas, bien hechas, amables y bonitas, no deben a cualquiera oír con complacencia. Y no resulta causa de extrañeza ver que muchas del lobo son la presa. Y digo el lobo, pues bajo su envoltura no todos son de igual calaña, los hay con no poca maña, silenciosos, sin odio ni amargura, que en secreto, pacientes con dulzura, van a la siga de las damiselas hasta las casas y en las callejuelas. Más bien sabemos que los zalameros, entre todos los lobos, ¡ay!, son los más fieros. Continuamos con más de La Rayuela y siendo las 9:18 a.m, pues ya nos encontramos en nuestro primer bloque de entrevistas. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la Dog Race y pues se encuentra conmigo una de sus organizadoras, Cris Zapata. Y pues quiero que nos comente de qué se trata esta Dog Race. Buenos días, ¿cómo te encuentras, Cris? Buenos días, Fer. Primero, muchísimas gracias por el espacio, por ayudarnos a difundir esta carrera. Para nosotros es súper importante siempre el que nos ayude en los medios de comunicación con esto, ¿no? La Dog Race es una carrera que se la hace aquí en Quito por primera vez. Esto va a ser el 30 de septiembre en el Parque Metropolitano a las 8 de la mañana. Y lo que nosotros queremos con esto, lo principal es concienciar a la gente de que haga deporte con sus animalitos, de que salga todos los días. Bueno, de hecho sabemos que todos los días tenemos que sacarles a nuestros animales de la casa al menos unas 2 horas. Pero aparte de eso, que sí, que se aprenda a hacer deporte con los animales, que la gente que suele correr los fines de semana lo haga también con sus perritos. Entonces, ¿qué mejor incentivo para esto que hacer una carrera en la que son 2 u 8 kilómetros los que tú puedes hacerlo en el Parque Metropolitano, que te incentives con esto, ¿no? Y aparte que va a haber premios. Entonces, sí, es algo como que sí, vamos a correr, lo hago todos los meses o lo hago todos los días con mi perro y lo vamos a hacer esta vez. Va a ser realmente algo muy chévere por lo que me cuentas, pero también creo que tiene un trasfondo, ¿no? Y veo que aquí, pues, nos comentabas que es para crear también una campaña de recoge, esteriliza y suelta. ¿De qué sí se trata esto? A ver, aparte del punto de la carrera, que como te digo es concienciar a la gente que aprenda a hacer deporte con sus animales, de que pase un lindo día, nosotros siempre hemos pensado, esta carrera es organizada por Animal Trans, porque es una empresa que se dedica y está y trabaja con los animales que tienen que salir fuera del país o dentro del país. ¿ya? Entonces tú contratas sus servicios para si necesitas viajar o si solo necesitan viajar estos perritos. Y es una empresa que mucho tiempo ha estado también súper consciente de ayudar a la problemática de fauna urbana que tiene este país. Nosotros estamos hablando, solo por darte un ejemplo, Fer, en la ciudad de Quito y valles aledaños, estamos hablando de que hay alrededor de 500,000 perros en estado de abandono. Eso es una cantidad altísima. Entonces, claro, pueden haber muchas organizaciones que ayuden. Hay alrededor de 50 solo en Quito que tratan de ayudar a los animales de la calle. Pero la principal razón por la que hay tantos, aparte de la irresponsabilidad de las familias que les sueltan o de que no esterilizan, es precisamente eso, las esterilizaciones. Aquí nosotros siempre hemos dicho que debería ser realmente obligación el que tú esterilices a tu animal, tenga familia o no tenga familia. Todos deberían estar esterilizados. Entonces, lo que nosotros queremos es con esto ayudar a esos animales que están ya en estado de abandono, pero que se siguen reproduciendo y se siguen reproduciendo. Un solo perrito puede tener al año alrededor de 50 perros. Entonces, comienza a sumar todo eso. La problemática cada vez está más grande y se está saliendo de las manos. Es por eso que nosotros vamos a destinar un porcentaje de esta carrera para poder esterilizar a animales de la calle, de sectores vulnerables de Quito, de sectores que realmente tienen muchísimos animales, y vamos a hacer esta campaña. Estamos conversando con una organización en especial, que bueno, es un ente que se dedica a ayudar mucho a los animales de la calle, y estamos tratando de conversar con ellos para hacer con el apoyo de ellos estas esterilizaciones. Ahora, son esterilizaciones que son animales que están en abandono. Y esos son los que más necesitan, porque son animales que no tienen familia, que no tienen quien les cuide, que no tienen quien, cuando una perrita está en celo, le guarde en su casa. O sea, son animales que están en la calle todo el tiempo. Claro, es una situación bastante fuerte, porque uno puede ver, pues a veces cuando una perrita está en celo, que los perros prácticamente se forman para estar con la perrita, y pues es bastante grave esta situación, porque una perrita puede traer hasta 8 perros, 10 perros en cada camada. Exactamente, 10 perros, 12 perros, es impresionante. Uno dice, bueno, están, son perritos que están desnutridas, son perritas que no tienen la mejor de las condiciones para tener cachorros, y son las que más tienen, es algo impresionante. Entonces imagínate, una perrita tuvo 12 perritos, esos 12 perritos, cada uno va a tener otros 12 perritos más, y estamos hablando solo de un celo, esto es cada 3 meses. Entonces, si nosotros comenzamos a sumar y a multiplicar, realmente es una problemática muy, muy grave. Es por esto que nosotros y algunas organizaciones a lo largo de todo el año siempre estamos tratando de hacer algo para poder ayudar. En este caso, con esta carrera, como te digo, aparte de concienciar lo importante que es hacer actividad física con tus animales, es que la gente que se inscribe en esta carrera también va a aportar en algo a esterilizar a estos animalitos. Nosotros, cuando hagamos la campaña, lo vamos a hacer absolutamente todo público. Van a poder ver a quién se esterilizó, con qué organización se esterilizó, cuáles son los veterinarios que van a esterilizar, porque nosotros queremos que esto sea, y es de hecho, una actividad muy seria y es una actividad muy responsable. Entonces, es buenísimo que la gente que se inscriba acá, todavía están a tiempo de inscribirse, pueden inscribirse hasta un día antes para la Dog Race, van a ayudar. Si me permites, quiero agradecer muchísimo a nuestros auspiciantes, porque realmente cuando nosotros les contamos de esto a las distintas empresas, realmente hemos tenido un apoyo súper grande. Son empresas que también, aparte de estar en esta feria, porque quiero contarles también a todos nuestros amigos que nos escuchan, que aparte de la carrera de la Dog Race, va a haber una feria en el Parque Metropolitano, que va a estar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces va a haber muchísimos stands con productos súper novedosos para toda la familia, para los animalitos, para los deportistas, va a haber comida. Entonces realmente es como un día familiar en el Parque Metropolitano, donde vas a tener muchísimas actividades. Y para esto tengo un montón de auspiciantes que quiero agradecerles. Primero, obviamente, Animal Transport, que es el organizador. Exactamente. Tenemos a Cetos, que son hospedajes. Tenemos a Pucamas, que es para transportar a los perritos en los carros. Tenemos a Doggy Cake, Papus, Berfits, que son servicios alternativos de acupuntura, Quinoa, restaurante vegano. Tenemos a Locos por los Perros, que tienen artículos de diseños de animales, a Sport Canino, que son servicios integrales para los animales, Vivarf, que es comida cruda para los animales, Sport Césped con Pet Spotty, Bongo, línea de baño, tenemos a Dochao, tenemos a Pet Shop David, Mascan, Sium, De Hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos ellos que han confiado en nosotros y que también quieren ayudar a todo esto, que es la problemática de los animales de la calle. Nos comentabas que esta es la primera edición que se realiza aquí en Quito. ¿Cómo comenzó esto? Porque, claro, son dos ideas que se juntan. El que las personas aprendan a salir con sus animalitos, a hacer deporte, pero también el hecho de la esterilización y ayudar, pues, a los animales que no tienen un dueño. Exacto. Bueno, te cuento que como Dog Race, como el nombre Dog Race, es la primera vez que nosotros lanzamos y así queremos que se quede de ahora para adelante con el nombre Dog Race. Se hizo dos carreras antes, se hizo dos carreras en el mismo parque metropolitano, era distinta, tenía otro nombre la carrera, los fondos también, un porcentaje, fueron esterilizaciones. O sea, como carrera y como la persona que organiza, no es la primera vez, como Dog Race sí. En las otras dos ocasiones únicamente fueron dos carreras. Solo la carrera, no había feria, no era un día familiar, era simplemente la carrera que te duraba unos 40 minutos, una hora máximo para el último que llegó a los 8 kilómetros. Pero la idea de esto y la idea por la que comienzo todo esto es por siempre buscar distintos mecanismos para poder ayudar y concienciar a la gente. Entonces, si tú te das cuenta, los últimos años está muy de moda el deporte. Antes no era así, ahora tenemos carrera absolutamente por todo y la gente se incentiva muchísimo. Entonces, por eso dijimos, bueno, si hay carrera por distinta situación, si hay carrera por distintas fundaciones, si hay carrera por todo lo que te puedes imaginar ahora, por marcas, por todo, ¿por qué no hacer una carrera que involucre a tu persona, a tu familia y a un miembro más de la familia que son nuestros amigos de cuatro patas? Entonces dijimos, bueno, a los perritos les fascina correr, a nosotros nos encanta correr y nos parece una idea muy buena hacer una carrera y aparte de eso, hacer la carrera para que nos divertamos, para que concienciemos a la gente la importancia de hacer deporte y más aún con nuestros animales y qué mejor haciendo esto para hacer también una obra social y una obra social que realmente es importantísima aquí en Quito, ¿no? Y no solo en Quito, en el Ecuador entero, porque esta problemática de los animales abandonados, de los animales de la calle, estamos hablando que es de todo el Ecuador y las provincias, las ciudades pequeñas, las ciudades de la costa, que la problemática es mucho peor que la de aquí de nosotros, de Quito. Claro, es bastante. Bueno, uno puede ver incluso cuando va de paseo, la problemática es terrible, ¿no? Realmente se ven muchas cosas, pero pues quisiera que realices la invitación. Esta Dog Race será el sábado 30 de septiembre a las 8 de la mañana y como ya lo mencionó Cristina, es en el Parque Metropolitano. Así que pues realiza la invitación, cuenta un poquito de los costos, de qué es lo que incluye y a dónde se puede uno inscribir. Perfecto. Bueno, la Dog Race será, como tú dijiste, Fer, el 30 de septiembre en el Parque Metropolitano, esto es a las 8 de la mañana, pero ustedes pueden estar desde las 7 y media ya ahí para darles las instrucciones y pueden estar todo el día, esto va a ser hasta las 5 de la tarde la feria. Tenemos distintos medios de inscripciones, ustedes pueden encontrarnos en las redes sociales como Dog Race, D-O-G-R-A-C-E, estamos ahí. El costo de la carrera es de $20. Estos $20 te incluye una camiseta para la persona que va a correr, una pañoleta para el perrito que va a correr y un kit. En el kit va a haber distintos regalos que dan nuestros auspiciantes. Entonces van a salir todos regalados y aparte, obviamente, los primeros lugares, los tres primeros lugares van a tener premios de los distintos auspiciantes igual, ya premios grandes de los distintos auspiciantes. Exacto. Ustedes pueden inscribirse en las redes sociales, pueden mandar a nuestra página en Facebook como Dog Race, nos mandan un mensajito interno y nosotros les damos los datos si es que desean hacer transferencias. Tenemos también ahí en la página un link que ustedes pueden inscribirse directamente, ponen tarjeta de crédito, es una landing page, entonces tranquilamente pueden inscribirse. O a las personas que quieren acercarse directamente al punto de inscripción, esto es en el local de My Pow House, que también es un auspiciante nuestro. Esto queda en la avenida González Suárez, en el edificio Olympus. Esto es diagonal al Colegio La Inmaculada, es para no perderse, es un edificio súper grande frente al Colegio La Inmaculada, en la parte de abajo bajan unas graditas, está el local que es My Pow House y ahí pueden también inscribirse todas las personas, así que yo les quiero hacer una invitación a todos para que vayan a pasar un momento divertido, para que vayan a correr con sus animalitos. Los 2 kilómetros son para esas personas que no hacen mucho deporte y esos animalitos que a lo mejor tampoco hacen muchos deportes, hay razas que no les da para claro, correr mucho, tienen los 2 kilómetros, y los 8 kilómetros para esas personas que sí hacen deporte y esos animalitos que están acostumbrados también a correr, así que todos invitados a la Dog Race este 30 de septiembre. Claro, y por último tenemos también la feria,

duda está matándote, amor, dímelo ya. En tu mirada he podido ver temor y ansiedad. No cruces esa puerta sin hablar, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deba decírtelo. Me quedo con tus besos a los de alguien más. Me quedo tus caricias, pues no hay nada igual. Me enredo entre tus besos para caminar día a día por el mundo donde vayas es mi rumbo. No lo tienes que dudar. Me quedo contigo. Mi decisión siempre será tu piel. Despertar. En mi mirada tú podrás confiar sin temor toda la eternidad. Si vuelven esas dudas, dímelo, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deba decírtelo. Quiero con tus besos a los de alguien más. Me quiero tus caricias, pues no hay nada igual. Me enredo entre tus besos para caminar día a día por el mundo. Donde vayas es mi rumbo, no lo tienes que dudar. Nuestro amor renace con cada madrugada. Yo hecho fuerte y no te miento. Todo el tiempo me quedo con tus besos. Continuamos con más de La Rayuela, 9:37 minutos. Y pues antes de continuar con este tema de los hermanos Grimm, sabemos que el día de ayer hubo un fuerte terremoto en México, así que es importante comentar un poquito de qué manera podemos ayudar, realizar donaciones. Puede colaborar económicamente con la Cruz Roja Mexicana y también se puede acudir a la Embajada de México en Ecuador. Puede llevar agua embotellada, cobijas, leche en polvo y productos enlatados. También sopas instantáneas, cloro, detergente, botiquines de primeros auxilios y productos de uso higiénico como papel de baño, pañales, jabón y cepillos de dientes. También puede hacer donaciones a grupos de rescate como la Brigada de Rescate Topos de Tráter Loco, que pues precisamente vinieron a ayudarnos del año pasado, así que pues esta vez ellos requieren de nuestra ayuda, y pues qué más importante que ayudar con donaciones a quienes lo necesitan. El terremoto del día de ayer fue muy fuerte, así que esperemos que nuestros hermanos mexicanos logren salir adelante. Continuando con el tema de los hermanos Grimm, pues les comento que Jacob Grimm y su hermano William Grimm pasarán a la historia sin duda como los productores de los más hermosos cuentos infantiles. Sin embargo, y como ya hemos adelantado, su historia fue muy distinta. Debemos decir antes de nada que estos dos célebres hermanos no solo fueron conocidos por sus narraciones infantiles, sino que incluso llegaron a ser considerados como los fundadores de la filología alemana. Obras como el Diccionario Alemán, Leyendas Alemanas, Gramática Alemana o la Mitología Alemana le sirvieron para merecerse también esa importante mención. A los 20 años de edad, Jacob trabajaba ya como bibliotecario y William como secretario de la biblioteca. Antes de llegar a sus 30 años de edad, habían logrado sobresalir gracias a sus publicaciones, Ambos fueron profesores universitarios en algunas de las más reconocidas universidades de la época, y a los dos les expulsaron por sus airadas protestas contra el rey Ernesto Augusto I. Y esto les conllevó alguno que otro disgusto, aunque por suerte, solo un año más tarde, Federico Guillermo IV de Prusia les invitó a participar como profesores en una prestigiosa universidad de Humboldt, recuperando así pues lo que habían perdido. Jacob incluso llegó a ejercer como parlamentario en Frankfurt tras la Revolución de 1848. Este ha sido pues un vistazo rápido de sus biografías, y que pueden observar que, en contra de lo que se ha dicho, de estos dos hermanos no se dedicaron solamente a recopilar viejas historias, sino que también a la docencia, a la investigación e incluso el desarrollo de teorías sobre el origen divino del lenguaje. Esto les hizo ser dos personajes muy relevantes en su época. Y pues, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque, como les comenté, el día de hoy vamos a presentar algunos cuentos no tan infantiles de los hermanos Grimm, pero que pues sí son bastante conocidos algunas veces. Así que pues en este momento les vamos a presentar La Cenicienta, el verdadero cuento de los hermanos Grimm. ¿Escuchando? La verdadera historia de La Cenicienta. Había una vez una mujer que enfermó. Esta mujer pertenecía a una clase alta, puesto que estaba casada con un hombre muy rico, pero a pesar de esto, su enfermedad aparentaba ser incurable. Presintiendo que su vida llegaba a su fin, llamó a su única hija y le dijo: «Hija mía, sigue siendo siempre buena y piadosa, y el buen Dios no te abandonará. Yo velaré por ti desde el cielo, y me tendrás siempre a tu lado». Y cerrando los ojos, murió. La muchachita iba todos los días a la tumba de su madre a llorar, y siguió siendo buena y piadosa como ella le pidió. Pero al llegar el invierno, la nieve cubrió de un blanco manto la sepultura de su madre, y cuando el sol derritió el hielo, el padre de la niña contrajo un nuevo matrimonio. La segunda mujer llegó a su casa con sus dos hijas, de rostro bello y blanca tez, pero negras y malvadas de corazón. Con ellas llegaron días muy duros para la pobrecita huérfana. «Esta estúpida tiene que estar en la sala con nosotras», decían las recién llegadas. «Si quiere comer pan, que se lo gane. ¡Fuera! ¡A la cocina!». Le quitaron sus hermosos vestidos, le pusieron una blusa vieja y le dieron un par de zuecos como calzado, y burlándose de ella, la llevaron a la cocina. Ahí tenía que pasar el día entero ocupada de duros trabajos. Se levantaba de madrugada, iba por agua, encendía el fuego, preparaba la comida y lavaba la ropa. Sus hermanas la sometían a todas las mortificaciones imaginables. Se burlaban de ella, le esparcían entre la ceniza los guisantes y las lentejas, para que tuviera que pasar horas recogiéndolas. A la noche, rendida como estaba de tanto trabajar, en vez de acostarse en una cama, tenía que hacerlo en las cenizas del hogar. Y por ese motivo, iba siempre polvorienta y sucia. La llamaban Cenicienta. Un día en el que el padre se disponía a ir a la feria, preguntó a sus dos hijastras qué deseaban. «Hermosos vestidos», respondió una de ellas. «Perlas y piedras preciosas», dijo la otra. «¿Y tú, Cenicienta, qué quieres?». «Padre, corta la primera ramita que toque tu sombrero y tráemela». Compró el hombre para sus hijastras magníficos vestidos, perlas y piedras preciosas. De vuelta, al atravesar un bosquecillo, un brote de avellano le hizo caer el sombrero, y él lo cortó y se lo llevó consigo. Llegando a casa, dio a sus hijastras lo que habían pedido, y a Cenicienta el brote de avellano que le había cortado. La muchacha le dio las gracias a su padre y se fue con la rama a la tumba de su madre. Ahí la plantó, y regándola con sus lágrimas, el brote creció, convirtiéndose en un hermoso árbol. Cenicienta iba allí tres veces al día, a llorar y a rezar, y siempre se encontraba con un pajarillo blanco posado en una rama. Un pajarillo que, cuando la niña le pedía algo, se lo echaba desde arriba. Sucedió que el rey organizó unas fiestas que debían durar tres días, y a las que fueron invitadas todas las doncellas bonitas del país, para que el príncipe heredero eligiese entre ellas una esposa. Al enterarse, las dos hermanastras, que también ellas figuraban en la lista, se pusieron muy contentas. Llamaron a Cenicienta y le dijeron: «Peínanos, cepíllanos bien los zapatos y abróchanos las hebillas. ¡Vamos a la fiesta del palacio!». Cenicienta obedeció, aunque llorando, pues ella también hubiera querido ir al baile. Y así se lo rogó a su madrastra: «¿Tú, Cenicienta, cubierta de polvo y porquería, pretendes ir a la fiesta? ¿No tienes vestidos ni zapatos y quieres bailar?». Pero, al insistir la muchacha en sus súplicas, la mujer le dijo finalmente: «Te he echado un plato de lentejas en la ceniza. Si las recoges en dos horas, te dejaré ir». La muchachita, saliendo por la puerta trasera, se fue al jardín y exclamó: «Palomitas mansas, tortolillas y avecillas todas del cielo, vengan a ayudarme a recoger las lentejas». Y acudieron a la ventana de la cocina dos palomitas blancas, luego las tortolillas, y finalmente comparecieron bulliciosas y presurosas todas las avecillas del cielo, y se posaron en la ceniza. Las palomitas, bajando las cabecitas, empezaron a picar, y luego todas las demás las imitaron. Y en un santiamén, todos los granos buenos estuvieron en la fuente. No había transcurrido ni una hora cuando ya había terminado el trabajo. Entonces las avecillas se echaron a volar y desaparecieron. La muchacha se llevó la fuente a su madrastra, contenta porque creía que ella le permitiría ir a la fiesta. Pero la vieja le dijo: «No, Cenicienta, no tienes vestidos y no puedes bailar. Todos se van a burlar de ti». Y como la pobre rompiera a llorar: «Si en una hora eres capaz de limpiar dos fuentes llenas de lentejas que echaré en la ceniza, te permitiré que vayas». Y pensaba: «Jamás podrá hacerlo». Pero cuando las lentejas estuvieron en la ceniza, la doncella salió al jardín por la puerta trasera y gritó: «Palomitas mansas, tortolillas y avecillas todas del cielo, vengan a ayudarme a limpiar las lentejas». Y enseguida acudieron a la ventana de la cocina dos palomitas blancas, luego las tortolillas, y finalmente comparecieron bulliciosas y presurosas todas las avecillas del cielo y se posaron en la ceniza. Y las palomitas, bajando las cabecitas, empezaron a picar. Luego todas las demás las imitaron, echando todos los granos buenos en las fuentes. No había transcurrido aún media hora cuando ya habían terminado su tarea. Entonces emprendieron todas el vuelo. La muchacha le llevó las dos fuentes a su madrastra, pensando que esta vez le permitiría ir a la fiesta. Pero la mujer le dijo: «Todo es inútil, no vendrás, pues no tienes vestidos ni sabes bailar. Serías nuestra vergüenza». Y volviéndole la espalda, partió apresuradamente con sus dos orgullosas hijas. No habiendo ya nadie en casa, Cenicienta se encaminó a la tumba de su madre bajo el avellano y suplicó: «Arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro, plata y más cosas». Y he aquí que el pájaro le echó un vestido bordado en plata y oro, y unas zapatillas con adornos de seda y plata. Se vistió a toda prisa y corrió al palacio, donde su madrastra y hermanastras no la reconocieron, y al verla tan ricamente ataviada, la tomaron por una princesa extranjera. Ni por un momento se les ocurrió pensar en Cenicienta, a quien creían en su cocina, sucia y buscando lentejas en la ceniza. el príncipe salió a recibirla y tomándola de la mano bailó con ella. Y es el caso que no quiso bailar con ninguna otra, ni la soltó de la mano. Y cada vez que se acercaba otra muchacha a invitarlo, se negaba diciendo, «Esta es mi pareja». Al anochecer, Cenicienta quiso volver a su casa y el príncipe le dijo, «Te acompañaré», deseoso de saber de dónde era esta bella muchacha. Pero ella se le escapó y se trepó de un salto al palomar. El príncipe aguardó a que llegase su padre y le dijo que la doncella forastera se había escondido en el palomar. Entonces pensó el viejo, ¿será la Cenicienta? Y pidiendo que le trajesen un hacha y un pico, se puso a derribar el palomar. Pero en su interior no había nadie. Cuando llegaron todos a su casa, encontraron a Cenicienta entre las cenizas, cubierta con sus sucias ropas, mientras que un candil de aceite ardía en la chimenea. Pues la muchacha se había dado buena maña en saltar por detrás del palomar y correr hasta el avellano. Allí se quitó sus hermosos vestidos y los depositó sobre la tumba, donde el pajarillo se encargó de recogerlos. Y enseguida se volvió a la cocina vestida con su sucia batita. Al día siguiente, a la hora de volver a empezar la fiesta, cuando los padres de las hermanastras se hubieron marchado, la muchacha se dirigió al avellano y le dijo, «Arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro, plata y más cosas». El pajarillo le envió un vestido mucho más espléndido que el anterior. Y al presentarse ella en el palacio tan magníficamente ataviada, todos los presentes se pasmaron ante su belleza. El hijo del rey que la había estado aguardando, la tomó inmediatamente de la mano y salió a bailar con ella. A las demás que fueron a solicitarlo le respondía, «Esta es mi pareja». Al anochecer, cuando la muchacha quiso retirarse, el príncipe la siguió para ver a qué casa se dirigía. Pero desapareció de un brinco en el jardín, pues en él crecía un grande y hermoso peral, del que colgaban magníficas peras. Se subió ella a la copa con la ligereza de una ardilla, saltando entre las ramas, y el príncipe la perdió de vista. El joven aguardó la llegada de su padre y le dijo, «La joven forastera se me ha escapado. Creo que se subió al peral». Entonces pensó el padre, ¿será la Cenicienta? Y tomando un hacha, derribó el árbol. Pero nadie apareció en la copa, y cuando entraron en la cocina, allí estaba Cenicienta entre las cenizas, como tenía por costumbre. Pues había saltado al suelo por el lado opuesto del árbol, y después de devolver los hermosos vestidos al pájaro del avellano, volvió a ponerse su batita gris. El tercer día, en cuanto se hubieron marchado los demás, volvió Cenicienta a la tumba de su madre y suplicó al arbolillo, «Arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro, plata y más cosas». Y el pajarillo le echó un vestido soberbio, brillante como jamás se viera otro en el mundo, con unos zapatos de oro puro. Cuando se presentó a la fiesta, todos los concurrentes se quedaron boquiabiertos de admiración, y el hijo del rey bailó exclusivamente con ella, y a todas las que iban a solicitarle les respondía, «Esta es mi pareja». Al anochecer, se despidió Cenicienta. El hijo del rey quiso acompañarla, pero ella se escapó con tanta rapidez que su admirador no pudo darle alcance. Pero esta vez recurrió a una trampa. Mandó embadurnar con pez las escaleras del palacio, por lo cual, al saltar la muchacha en los peldaños, se quedó la zapatilla izquierda adherida a uno de ellos. Recogió el príncipe la zapatilla y observó que era diminuta, graciosa y toda ella de oro. A la mañana siguiente, presentóse en la casa el hombre y le dijo, «Mi esposa será aquella cuyo pie se ajuste a este zapato». Las dos hermanastras se alegraron, pues ambas tenían pies muy lindos. La mayor fue a su cuarto para probarse la zapatilla, pero no había modo de introducir el dedo gordo. Y al ver que la zapatilla era demasiado pequeña, la madre, alargándole un cuchillo, le dijo, córtate el dedo. Cuando seas reina no tendrás necesidad de andar a pie. Y lo hizo así la muchacha. Forzó el pie en el zapato y reprimiendo el dolor se presentó ante el príncipe. Él le hizo montar en su caballo y se marchó con ella. Pero pasaron por delante de la tumba y dos palomitas que estaban posadas en el avellano gritaron: ¡Rrr! ¡Sangre hay en el zapato! ¡El zapato no le va! ¡La novia verdadera en casa está! Miró el príncipe el pie y vio que de él fluía sangre. Hizo dar media vuelta al caballo y devolvió a la muchacha a su madre, diciendo que no era aquella la que buscaba, y que la otra hermana tenía que probarse el zapato. Subió esta a su habitación, y aunque los dedos le entraron holgadamente, no había manera de meter el talón. La madre, alargándole un cuchillo, le dijo: córtate un pedazo del talón. Cuando seas reina no tendrás necesidad de andar a pie. Entonces la muchacha se cortó un trozo del talón, metió a la fuerza el pie al zapato y, reprimiendo el dolor, se presentó ante el hijo del rey. Este se montó en su caballo y se marchó con ella, pero al pasar por delante del avellano, las dos palomitas que estaban posadas en el avellano gritaron: ¡Rrr! ¡Sangre hay en el zapato! ¡El zapato no le va! ¡La novia verdadera en casa está! ¡Rrr! El príncipe miró el pie de la muchacha y vio que la sangre manaba del zapato y había enrojecido la blanca media. «Tampoco es esta la verdadera», dijo. «¿No tienen otra hija?» «No», respondió el hombre. «Solo de mi esposa difunta queda una cenicienta pringosa. Pero es imposible que ella sea la novia». Mandó el príncipe a que la llamasen. Pero la madrastra replicó: «¡Oh, no, no! Va demasiado sucia. No me atrevo a presentarla». Pero como el hijo del rey insistiera, no hubo más remedio que llamar a Cenicienta. Entonces, tras lavarse las manos y la cara, entraron en la habitación. Saludó al príncipe con una reverencia y él tendió el zapato de oro. Entonces la muchacha se sentó en el escalón, se quitó el pesado sueco y se calzó la zapatilla. Le venía como pintada, y cuando al levantarse el príncipe le miró el rostro, reconoció en el acto a la hermosa doncella que había bailado con él y exclamó: «¡Esta sí es mi verdadera novia!». La madrastra y sus dos hijas palidecieron de rabia, pero el príncipe ayudó a Cenicienta a montar el caballo y se marchó con ella. Al pasar por delante del avellano gritaron dos palomitas blancas: ¡Rrr! ¡Rrr! ¡Rrr! ¡No tiene sangre en el zapato! ¡Y pequeño no le está! ¡La novia verdadera es con la que va! Y dicho esto, bajaron volando las dos palomitas y se posaron una en cada hombro de Cenicienta. Al llegar el día de la boda, se presentaron las hipócritas y traidoras hermanas, deseosas por congraciarse con Cenicienta y participar de su dicha. Pero al encaminarse el cortejo a la iglesia, yendo la mayor a la derecha de la novia y la menor a su izquierda, las palomas, de sendos picotazos, le sacaron un ojo a cada una. Luego, al salir yendo la mayor a la izquierda y la menor a la derecha, las mismas aves le sacaron el otro ojo. Y de este modo quedaron castigadas por su maldad, condenadas a la sequera para todos los días de su vida. Fin. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro?

fisgoneando a todos quienes se reunían con el presidente. El gobierno de todos presentará el contenido de la consulta popular. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Continuamos con más de La Rayuela. Estábamos escuchando a Belinda con su canción Dopamina. Y pues comentarles un poquito de lo que será la agenda cultural para esta semana. No se olvide, bueno, el sábado 30 de septiembre todavía tenemos un poquito de tiempo. La Dog Race por el bienestar animal. Esto será a las 8 de la mañana en el Parque Metropolitano Juan Huiltagua. El costo de esta carrera es de $20 y puede acercarse a los puntos de inscripción en el local My Pan House de la González Suárez o buscar en Facebook a Dog Race, así que ya lo sabe. Si desea participar de esta carrera o solamente ir a la feria, pues esto será el sábado 30 de septiembre a las 8 de la mañana. Además, habrá algunas organizaciones presentes de bienestar animal, como son Animalízate, Fondo Animal, Ala, Aulla y Paraíso Huellas. También puedes comentarles un poquito de la convocatoria de Iberescena, aplicable solo a través de la plataforma digital hasta septiembre. Iberescena. Hasta el 29 de septiembre estará habilitada la convocatoria para la participación en el programa Iberescena en el periodo 2017-2018. ¿De qué se trata esto? El Ministerio de Cultura y Patrimonio invita a todos los artistas del campo de las artes escénicas de las 24 provincias del Ecuador a postular sus proyectos dentro de las siguientes líneas de apoyo. Ayuda a centros iberoamericanos de creación escénica en residencia. Ayuda a festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos. Y ayuda a la coproducción de espectáculos iberoamericanos de artes escénicas. Las solicitudes, debidamente llenadas, deberán presentarse junto con los archivos requeridos exclusivamente a través de la plataforma digital www.iberescena.org. Le repito, www.iberescena.org. Mientras que las bases se las puede revisar en www.iberescena.org/es/bases-convocatorias. Cabe mencionar que para esta edición se realizaron algunos de los cambios en las bases, las cuales pues les voy a comentar un poquito a continuación. Ayuda a centros iberoamericanos de creación escénica en residencia. ¿Quiénes son elegibles? Los proyectos presentados por centros de creación en residencia de un país perteneciente al programa Iberescena, que incluyan simultáneamente y como mínimo a dos creadores o creadoras, invitados o invitadas, en residencia pertenecientes a dos países integrantes del programa Iberescena, distintos al del centro de creación en residencia. El solicitante, ya sea persona física o jurídica, se considerará del país en donde esté ubicado por el centro de creación en residencia. Los creadores invitados en residencia se considerarán procedentes del país en donde esté su domicilio físico. En esto se otorgará hasta 15.000 euros. Además, tenemos también la ayuda a festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos. Esta convocatoria está dirigida a festivales, salas y espacios escénicos públicos o privados de países integrantes de Iberescena para la programación de espectáculos iberoamericanos, cuya prioridad sea mostrar propuestas de teatro, de circo y de danza contemporánea y o de creación actual de los países miembros del programa. Se otorgarán en esta pues ayuda a festivales y espacios hasta 30.000 euros. Además está las ayudas a la coproducción de espectáculos iberoamericanos de artes escénicas, en la que las coproducciones deben respetar las siguientes reglas. Los proyectos deben contar al menos con dos coproductores, conformando cada núcleo de coproducción con un mínimo de dos participantes pertenecientes a diferentes estados integrantes del programa Iberescena. Estos núcleos de coproducción deberán contener la combinación de los siguientes roles, de acuerdo a su experiencia profesional comprobada. Puede ser director de escena, coreógrafo, dramaturgo, intérprete, etc. La cantidad y labores de los demás participantes del proyecto fuera de los roles anteriormente mencionados son decisión interna de los coproductores. En las ayudas a coproducción de espectáculos iberoamericanos de artes escénicas se otorgan igualmente hasta 30.000 euros. No se olvide que el Ministerio de Cultura y Patrimonio absolverá cualquier inquietud o requerimiento a través del siguiente número: 02-3814-550, 02-3814-550, extensión 491, o al correo electrónico ayantalema@culturaypatrimonio.gov.es. ayantalema@culturaypatrimonio.gov.es. Este fondo está integrado por 14 países que financian el programa: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y la Secretaría General Iberoamericana. El programa pretende promover en los Estados miembros y por medio de ayudas financieras la creación de un espacio de integración de las artes escénicas iberoamericanas. Entre 2009 y 2017, el Ecuador aportó un monto de $640.000 que, sumado a un beneficio adicional de 18,34% de parte del programa, se han repartido a un total de $7.802. para la ejecución de 68 proyectos en diferentes provincias de aquí del país, como son Pichincha, Guayas, Azuay, Tungurahua, Manabí, Chimborazo, Imbabura, Pastaza, Loja, Esmeraldas y Cotopaxi. Así que ya lo sabe, están abiertas hasta el 29 de septiembre las convocatorias de Iberescena. Ya tiene que acceder a la plataforma y pues puede enviar su solicitud a www.iberescena.org.es. Allí encontrará la solicitud y pues ahí puede subir todos los archivos requeridos. También es importante comentarle que la agrupación artística Ñukanchi Llacta recibió un homenaje por aniversario. Una condecoración y homenaje de reconocimiento por la trayectoria recibirá la agrupación artística Ñukanchi Llacta por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este jueves 21 de septiembre a las 19:30 horas en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Al evento artístico asistirán el ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres, y el presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el licenciado Camilo Restrepo Guzmán. El grupo Ñukanchi Llacta fue creado hace 37 años en Ibarra y logra mezclar en su danza la magia y el folclor bajo la dirección de Consuelo Terán. El grupo se fomenta sobre los pilares de la investigación del folclor ecuatoriano, la formación artística y el ensayo. Desde un inicio, la agrupación estuvo integrada por más de 10 generaciones de estudiantes, artesanos y profesionales, quienes dedican su tiempo y entrega a la actividad cultural, realizando presentaciones permanentes en la hostería Chorlaví y convirtiendo toda una institución en la danza de Imbabura. Este grupo no persigue fines de lucro, se mantiene con las actividades de autogestión y con el aporte de auspiciantes. Para ser integrante de Ñukanchi Llacta se requieren aptitudes, formación de valores y la habilidad para el baile, que poco a poco se perfecciona con los talleres que se siguen en la Casa de la Cultura. Esta agrupación realiza presentaciones en Perú, México, Estados Unidos, Colombia y otras naciones. Entre los proyectos que realizarán a futuro está el viaje al Festival Mundial de Folklore en Suiza. En la noche cultural, este jueves 21 de septiembre, participarán como invitados especiales el conjunto de cámara de la CCE, el Ballet Folclórico Ecuatoriano de Virginia Rosero, fundado en 1969 con estudiantes del Colegio de la Inmaculada de Ambato. También estará el músico lojano Edgar Palacio, fundador de Sinamune, y Patricia Aulestía, legendaria bailarina del folclore ecuatoriano. Así que ya lo sabe, este jueves 21 de septiembre a las 19:30 horas en la Sala Demetrio Aguilera Malta se recibirá una condecoración y homenaje por el reconocimiento y la trayectoria artística de Ñukanchi Llacta. Vamos con un poquito más de música, Dieguito, si nos puedes ayudar. Y pues vamos a escuchar un poquito de Gustavo Herrera con el tema Mi Decisión. Pobre corazón, ¿para qué seguir así? Si claro está que ya no me quieres, si tu corazón de hembra siente cerca otro cariño, ¿para qué seguir así? Es mentira si dices que me quieres, es mentira si vuelves a llorar y a no intentar volver a mí de nuevo, suplicándote perdone desde lejos, porque yo hoy tomé la decisión de no volver a mirar tus ojos. Demasiado le han mentido con sus lágrimas fingidas a este pobre corazón. Thank you. volver a mirar tus ojos. Demasiado le han mentido con sus lágrimas fingidas a este pobre corazón. ¿Para qué seguir así? Si claro está que ya no me quieres. Si tu corazón de hembra siente cerca otro cariño, ¿para qué seguir así? Es mentira si dices que me quieres. Es mentira si vuelves a llorar. Ya no intentes volver a mí de nuevo suplicándote perdone. Vete lejos porque yo hoy tomé la decisión de no volver a mirar tus ojos. Demasiado le han mentido con sus lágrimas fingidas a este pobre corazón. Continuamos con más de La Rayuela, siendo las 10 de la mañana con 20 minutos. Ya lo sabes, si desea pedirnos un tema, tiene algo que contarnos, tal vez del clima, tal vez del tráfico, no lo sé, pues nos puede llamar al 2220-966. 2220-966. Ya lo sabe. Continuemos un poquito, pues, con lo que estábamos conversando sobre los hermanos Grimm. Ya sabemos, pues, que los hermanos Grimm y su hermano, bueno, Jacob Grimm y su hermano William Grimm pasarán a la historia como los productores de los más hermosos cuentos infantiles. Pero pues ya adelantamos que su historia fue muy distinta. Ya vimos un poquito de su biografía, así que voy a comentarles un poquito más de cómo comenzó todo este tema de los cuentos y de el gusto por la escritura. Todo comenzó en 1803, cuando los hermanos Grimm conocieron en la universidad a los románticos Clement Brentano y Achim von Arnim, quienes despertaron en ellos el interés por los cuentos tradicionales. Jacob y William empezaron entonces a recopilar y elaborar los cuentos de la tradición oral alemana en el entorno burgués de Kassel, marcados, eso sí, por el carácter de los hugotones protestantes franceses de doctrina calvinista. Se dice incluso que fue una mujer seguidora de dicha corriente de pensamiento la que les facilitó buena parte de las historias que recopilaron en lo que sería uno de sus primeros éxitos editoriales, Cuentos de Hadas de los Hermanos Grimm. Su primer libro, Cuentos para la Infancia y el Hogar, fue publicado en dos volúmenes a principios del siglo XIX, siendo censurado y reeditado varias veces, pues debían suavizar su contenido para adaptarlo hacia un público infantil. Finalmente, las versiones descafeinadas de sus historias terminaron desplazando a los cuentos originales, que continuaban vivos, sin embargo, en la tradición oral. Como decimos, para contentar al público burgués al que destinaban sus escritos, hicieron siempre significativos cambios en sus relatos. Por ejemplo, le comento uno de los cuentos, aunque bueno, ya hemos escuchado dos y pues vamos a escuchar más adelante otro, pero le comento. En Hansel y Gretel, la madre de Hansel y Gretel se convirtió en una madrastra, ya que en el siglo XIX no podían aceptarse a estas madres despiadadas, que no coincidían con la imagen de la madre de la época, de modo que se hizo necesaria sustituirlas por madrastras. Hay que tener en cuenta que en la época medieval, en la que se basaban estas leyendas de la tradición oral, la escasez constante de comida hizo que los seres humanos mostrasen con frecuencia su lado más monstruoso, recurriendo en algunos casos incluso al infanticidio de sus propios hijos o a la antropofagia en otros casos. La comida era una constante preocupación en el cuento de Hansel y Gretel. Es por esto que la madre intentaba matar a sus dos hijos para evitar el hambre de ella y de su marido. La bruja construyó su casa de alimentos para atraer a los niños en pos de su dieta, algo que pues es bastante malvado, sin duda. En definitiva, como lo pueden ver, un cúmulo de buenos propósitos para los desdichados niños. Observamos el mismo matiz sobre la madre también Blanca Nieves, donde era la madre y no la madrastra, la que quería acabar con la vida de la joven y bella hija. En este caso, sin embargo, la rivalidad no se generaba por los alimentos, sino que la rivalidad entre Blanca Nieves y su madre era de tipo sexual. Así pues, de esta manera se fueron poco a poco volviendo más sutiles los cuentos de los hermanos Grimm, y pues más adelante les presentaremos otro cuento. Pero pues, continuando con un poquito de agenda cultural, quiero comentarles también sobre la Cinemateca Nacional, que será el punto de partida del Festival Eurocine. Con más de 60 títulos, entre películas y cortometrajes extranjeros, el Festival Eurocine 2017 se presentará el próximo miércoles 20 de septiembre, o sea, precisamente el día de hoy. El día de hoy a las 19:30 horas en la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este festival pues constituye un puente cultural entre varios países europeos y Ecuador, que invita a los espectadores a reflexionar sobre las lógicas de construcción y reconstrucción social en aquel continente y en el país. Pero en el caso de Europa, rememora los años 60 de los Tratados de Roma, el primer paso hacia una Europa unida al salir de la Segunda Guerra Mundial, así como los esfuerzos de reconstrucción de Ecuador tras el devastador terremoto del 16 de abril del año pasado. Así lo precisa Marianne Van Steen, embajadora de la Unión Europea en Ecuador. La programación ha sido posible gracias a la organización del Cine 8.5, las sedes de la Unión Europea en Ecuador y la colaboración de varias salas de exhibición cinematográfica a nivel nacional. Hay varias propuestas como Mama Roma, La Vida Calabacín, La Bella Durmiente, entre otras, que serán las protagonistas en las salas de cine y centros culturales de Quito, Cotacachi, Cuenca, Guayaquil, Loja, Manta, Montecristi, Puerto Viejo y Riobamba. Es decir, la apuesta de este año es que el cine europeo se extienda a más lugares y públicos del país para generar nuevas visiones y sensibilidades sobre la cotidianidad de Europa y Ecuador, que en unos puntos nos diferencia y en otros pues nos acerca culturalmente. Así que ya lo sabe, este festival Eurocine se estrena el día de hoy a las 19:30 horas. La entrada, como ya lo sabe, es libre. Así que pues le recomiendo estar a las 7 de la noche en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella. Vamos a escuchar un poquito más de música y pues vamos a escuchar a Michael precisamente con su tema El Primero, feat. Valentina López. Escuchemos. Buen día, señorita. Recuerde bien quién soy. ¿Se acuerda que hace tiempo hubo amor y fuego? Hubo algo entre los dos. El primer amor, ahí no se olvida y se guarda para siempre. El primer amor, aunque pase el tiempo. Ya no importa que pase lo que pase. Que pase lo que pase.

puedo ser tu sol, imagínate que puedo volar y todo puedo hacer, que seré tu luz y la brisa que ilumina, na, na, y hasta el final. Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en un anochecer, quiero todo ser y llevarte hasta la cima, encima. Sin despertar y bajar de esta estrella fugaz, que en su luz vuelas tú, viajando en un cielo azul. Sin dudar ni esperar, solo hay tiempo para amar, una vez y otra más, hasta que este sueño acabe en el mar. Yo sé que mañana no estaré en la nada, y que esta estrella no nos dejará jamás. Y sé que de noche sacaré mi espada, iremos juntos hasta el más allá. Puedo volar y todo puedo hacer, que seré tu luz y la vista que ilumina, na, na, y hasta el final. Puedo navegar, puedo recorrer, puedo despegar en un anochecer, quiero todo hacer y llevarte hasta la cima, encima. De la mañana con 41 minutos y continuamos con más de La Rayuela. Bueno, pues quiero comentarles un poquito sobre, ya lo sabe, el Festival Amuyo, esta exposición de arte, quien pues va a venir el día de hoy, Verónica Endara, quiteña de 34 años, licenciada de Artes Visuales de la Universidad Católica. Ella vivió algunos años en Estados Unidos y durante los últimos 6 años fue casada y madre de una niña. Le gusta mucho el proceso creativo, pero no le gusta mucho la logística de exponer. Así que ya le vamos a pedir más adelante en una entrevista que nos cuente pues sobre este tema. Tenemos también el día de hoy a Lucía Angulo Romero. Ella pues es pintora, ha pintado murales, lo hace desde 2012 con algunos amigos de la universidad. Comenta que pues por algún tiempo se alejó debido a que debía dedicarse a su hijo, pero en el 2014 se matricula en la Facultad de Artes y continúa estudiando. Fue una pauta para empezar a mejorar y pues mejorar sus técnicas de dibujo y comenzar dentro del arte urbano, buscando cada día un significado importante en sí misma. Con el apoyo de algunas compañeras, vienen mostrando sus trabajos en ferias itinerantes de arte, lo cual pues obviamente enriquece su trabajo y su persona. Por ejemplo, en 2013 comenzó la muestra en conjunto con el colectivo La Emancipada en el Museo de Artes Gráficas. Es así pues que tenemos esta información para ustedes más adelante en la Feria Amuyo. Es importante comentarles un poquito sobre estos temas Y pues continuar con un poquito más de agenda cultural. Hay foros y múltiples exposiciones artísticas en el Festival Internacional de Arte al Sur del Sur. Esto es del 25 de septiembre al 18 de octubre y se desarrollará en Quito la novena edición del Festival Internacional de Arte al Sur del Sur. El evento cultural contempla con más de 30 actividades y se consolida como una plataforma de interacción social, capacitación comunitaria y participación ciudadana mediante muestras artísticas, encuentros académicos y teóricos, pedagogía, capacitaciones e intercambio de conocimientos y experiencias artísticas. Su organización está a cargo de Sala Calle, entidad artística que trabaja en proyectos de gestión cultural, capacitación, terapias alternativas en lenguaje de artes plásticas, artes escénicas, educación en arte, arte terapia y psicodrama, audiovisual, musicoterapia, expresión corporal, entre otros. ¿De qué se trata esto? Pues bajo el lema Nuevos Espacios, Nuevos Públicos, al Sur del Sur, lleva lenguajes y muestras de artes multidisciplinares a lugares donde no hay actividad cultural permanente o profesional. Se establecen nuevas alianzas con otros hacedores y se dialoga con actores locales, grupos urbanos, comunidades de los sectores periféricos de la ciudad, barrios y parroquias aledañas. Las actividades que integran la agenda son gratuitas y comienzan con talleres comunitarios del 25 al 29 de septiembre. Las jornadas culturales de teatro, danza y cine para toda la familia serán en el barrio Santa Rita, en Cusucumba y Balsas, al sur de Quito, el 29, 30 de septiembre y 1 de octubre. En la primera semana de octubre se desarrollará en la Casa de la Cultura el encuentro de arte y pedagogía con seminarios y encuentros académicos previa inscripción, para luego en la segunda parte el programa Arte y Salud Mental. Actividades académicas y de capacitación para artistas, docentes, psicólogos y público interesado. Encuentre la programación del Festival Al Sur del Sur en www.festivalalsurdelsurecuador.blogspot.com. www.festivalalsurdelsurecuador.blogspot.com. También puede buscarlos en Facebook, www.facebook.com/festivalsurdelsur. También puede buscar información, o más bien dicho, pedir la información al correo electrónico festivalsurdelsurecuador@gmail.com o comunicarse al número 0998-93522, 0998-993522. Así que ya lo sabe, pues, si desea asistir a este festival, que pues ya lleva algunas ediciones y que también hemos realizado entrevistas sobre esto, pues aquí estará el Festival al Sur del Sur desde el 29 de septiembre. No sé si vamos a escuchar un poquito de música, tal vez. Y pues vamos a escuchar La Oreja de Van Gogh, Dulce Locura. Vendo el guión de la película más triste y la más fea. Vamos a escuchar una canción más, Marqués, un brindis por ti, y ya volvemos con nuestro siguiente espacio de entrevistas. Te fuiste ya, que le vamos a hacer. También hay que saber perder. Humillarme para mí no es un plan B. También hay que hacerse valer. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu ser. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Brindo por lo que vivimos y queríamos ser, por lo que soñamos juntos y no pudimos ser. Por lo que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Y es que contigo supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Aquí sí. Soy un par de amigos. Y aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu ser. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Ya. De la mañana con 53 minutos y ya continuamos con más de La Rayuela. Como pues les comenté hace unos minutos, estamos ya en nuestro segundo bloque de entrevistas y tenemos la exposición El Braille y el Arte en Quito de la Lynchy Arriaga Burgos. Como pues ya lo hemos comentado en nuestros programas anteriores, esta exposición es para personas no videntes y personas videntes. Este nombre que se le da a la exposición se inaugura en la Casa de la Cultura con la presentación de 25 obras esculto-pictóricas texturadas en alto relieve con el sistema pues denominado Braille. Para esto se encuentra aquí pues precisamente la Lynchy Arriaga, quien nos va a comentar un poquito de esta exposición. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, gracias por invitarme aquí a su prestigiosa radio. Es un placer poder compartir este grato momento y poderle decir a los radioescuchas sobre la propuesta que estoy presentando justamente en la sala Eduardo Kidman de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Cuéntenos un poquito más de qué se trata esta exposición, porque pues es algo, me parece a mí, bastante novedoso que sea para poder tocar, para que las personas no videntes las puedan sentir, porque pues realmente es algo que no se da, el arte para personas no videntes no se da. Claro, exactamente esta propuesta que comprende una colección de 26 obras, entre 25 y 26, porque hay una obra pequeñita y como que no se cuenta, pero bueno, es justamente para tocar, o sea, por eso se llama El Braille y el Arte para Personas No Videntes y Videntes, Y esta exposición es específicamente para que las personas puedan disfrutar con la yema de sus dedos la experiencia de poder viajar a través de cada pintura o cada escultopintura plasmada en el lienzo, ¿no? Entonces ellos pueden tener una grata experiencia y tener y hacer volar su imaginación por medio de esta obra. La inauguración fue el día de ayer a las 7 de la noche. ¿Cómo fue este evento? Bueno, en realidad fue algo fantástico, maravilloso, ya que tuvo la acogida espectacular de muchas personas. O sea, se tuvo un estimado de que la exposición no iban a ver tantas personas, pero en realidad pasó las perspectivas, tuvo la acogida necesaria. Estuvo el presidente de FENSE, que es una persona con discapacidad visual, estuvo con algunas personas delegadas que vinieron a disfrutar de esta muestra y salieron totalmente satisfechos. En realidad, si buscan una opinión acerca de la muestra, ellos son los más indicados para poder ser en esta parte como críticos del arte en braille con escultopintura, ¿no? Ellos son los más indicados porque son las personas no videntes. Uno que puede ver, el mismo hecho que Dios nos ha dado esa facultad, no tenemos esa dificultad como ellos la tienen, ya que da miedo a uno al cerrar la vista y no poder ver nada y poder tratar de interpretar delineaciones, perspectivas, líneas definidas, esferas, es un poco complicado para uno que cerrando los ojos. Ahora imagínense a las personas con discapacidad, la fuerza, la mentalidad que ellos tienen al poder con sus manos viajar a través de la obra y escucharlos a ellos lo que uno trató de interpretar en ese instante, ¿no? Bueno, pues en primer lugar felicitarle por esta obra, porque realmente, como le dije, me parece algo totalmente novedoso y que vale la pena. Vale la pena porque a las personas con discapacidad no se las toma en cuenta. Y pues preguntarle de dónde nace esto, ¿por qué decidir hacer para personas con discapacidad? Tal vez, no sé, alguna experiencia, como usted me dice, cuando uno cierra los ojos uno se asusta también. Claro. Sí, mira, esta propuesta ya viene... Bueno, a principios del 2004 se creé un proyecto que lo iba a presentar en la ciudad de Guayaquil para la primera Bienal de Artes No Visuales. Para esa ocasión, por cosas del destino no se la pudo presentar, pero se registró esta obra y se vino trabajando con las personas con discapacidad visual. En este caso yo más o menos sino que le consultaba a un amigo que está en la Universidad Católica, que él es no vidente. Él perdió la vista gradualmente por una enfermedad a los 12 años. Él estudió hasta tercer año de la Universidad Católica, él se llama Juan Pino. Y para poder darle fuerza a este proyecto, específicamente al del juego, consultaba con él, le preguntaba qué le parecía, cómo estaba la perspectiva, cómo estaba el braille, si estaba bien escrito, porque al principio se me hizo un poco difícil aprender esto de aquí, el alfabeto braille, porque es un alfabeto, porque con el braille se puede leer, escribir, se puede hacer notas científicas, imagínese la maravilla, ¿no? No me quiero cambiar del tema, y resulta que a raíz de eso se vino programando, se vino trabajando. Y para esto, a lo que ya tenía ya concreto el proyecto, para presentarlo, lo archivé nuevamente. Que resulta que para esa ocasión, yo me acerqué nuevamente a donde Juan y le pregunté y le comenté, ¿sabes qué? No presenté el proyecto porque por A o B motivo. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dice la Linche, ¿me puedes ayudar con un programa? ¿Me puedes ayudar con un proyecto para las personas con discapacidad visual, específicamente para enero, que se celebra el Día Mundial del Ciego? Primero me dice eso, y yo digo, a ver, ¿cómo es la cosa? Me dice, no, es para el Día Mundial del Braille, o sea, el 4 de enero, todos los 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille, por el creador, el francés Louis Braille, que lleva su nombre, ¿no? Entonces, En ese instante, cuando él me comentó esto, yo me dejó, prácticamente me dejó en jaque, y resulta de que a partir de eso comencé a trabajar en un sinnúmero de obras para presentarlos en la primera muestra que se realizó en el Museo Naín Isaías en la ciudad de Guayaquil, el cual tuvo acogida, pero no tanta acogida como la ha tenido acá en la ciudad de Quito. Fueron delegaciones de personas con discapacidad visual, pero ahí fue que me decía, sabes que esto debería de estar recorriendo el Ecuador, porque esto no se da en todos lados, esto es la primera vez en la ciudad de Quito, y la gente lo puede admirar, apreciar y tocar, ¿no? Es algo realmente novedoso, como ya lo hemos dicho, y pues que vale la pena, y además ha tenido una larga trayectoria, una investigación bastante amplia, y pues por esto también se van a desarrollar algunas charlas, entre estas, pues el día de hoy a las 2 de la tarde, el economista Olguer Ramos dará una de estas charlas, y pues ya que él se encuentra aquí, quisiéramos que nos comente un poquito de qué se va a tratar. Buenos días. Primero, muchas gracias por habernos invitado. Realmente agradecemos bastante este espacio. Y también quisiéramos comentar yo un poco acerca de la obra. Realmente para la Linchi ha sido un esfuerzo que lo ha hecho día y noche en los últimos meses, porque hay que considerar que todas estas obras son únicas y obedecen a un solo concepto, es decir, no se toma una obra que tengo aquí y otra acá, principalmente por la delicadeza del tema que se está tratando. Entonces, en esta obra básicamente fusiona tres estilos. Inicialmente la Linchi me decía que si estaba orientada esta obra para personas ciegas, obviamente los colores de repente no estaría, de repente se podría prescindir de los colores. Pero parte también de esa complementariedad que se necesita para que la obra sea apreciada tanto por personas ciegas y personas videntes, entonces se estableció una fusión de técnicas, ¿no? Entonces eso es lo que hace, a mi manera de ver, muy sencilla, a mi manera sencilla de ver estos temas, lo hace una obra muy completa. Por otro lado también la inclusión de Braille, es decir, dentro de las obras también es una novedad, por decirlo así. Yo no sé si se había hecho antes o no, pero sin embargo es la perspectiva, es el panorama actual de la presentación de esta muestra. Hay otro elemento también interesante, que usualmente las obras en lienzo, sobre lienzo, no se tocan. Y claro, esto obedece al uso de los materiales, ¿no? Claro, normalmente siempre le dicen a uno, incluso ahí los letreritos, no tocar. Exactamente. Y esto obedece, bueno, la Linchi con mayor profundidad podría hablar sobre la técnica, pero ciertamente en el caso del óleo, obviamente, reviste cierta delicadeza. Pero estas obras fueron hechas precisamente para que al tocarlas ellos sientan también este relieve que se da sobre óleo y sobre algunas técnicas que he usado. Uso, por ejemplo, de madera en alto relieve también. Entonces son estos pequeños detalles lo que hace que las personas, inclusive que podemos ver, y al tocar el óleo ya sintamos algo que no podemos hacer en otras presentaciones de otras obras, ¿no? Eso es por decir un poco sobre el esfuerzo que ha hecho la Linchi, obviamente con mucho apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de otros patrocinadores. Se han hecho canjes, que también es importante, ¿no? El hecho de trasladar la obra desde Guayaquil a Quito merece una rigurosidad también, la estadía del artista aquí. Hay muchas cosas que realmente han habido apoyo, ¿no?, de empresarios tanto en Guayaquil como en Quito y también en Durán, en el Cantón Durán también, ¿no? Yo voy a sencillamente a comentarles, a invitarlos hoy a las 2 de la tarde, como parte de esta complementariedad que se hace, a dar una charla acerca de le digo yo, breves notas al viento sobre la literatura, poesía y pintura. Y más bien no quisimos centrarnos en una charla técnica debido a que la cultura nos atañe a todos, ¿verdad? Y si la cultura nos atañe a todos, pues todos debemos de tener una apreciación, un conocimiento, una manera de ver todas estas expresiones artísticas, ¿no? Entonces los invito a esta presentación que vamos a hacer, un conversatorio a las 2 de la tarde aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito.

o al 2902-259. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus museos. Miles de ecuatorianos tendrán la oportunidad de acceder al programa gratuito de alfabetización Todos ABC, impulsado por el Gobierno Nacional. Quiero aprender a leer y escribir junto con mis hijos. Yo quiero superar para mi futuro, para mi vida, no importa la edad. A partir del 22 de agosto, inscríbete en el programa de alfabetización Todos ABC. Puedes hacerlo en el distrito de educación más cercano o pide ayuda a alguien para ingresar a la página web juntos.educación.gov.es. Ahí encontrarás el listado de los lugares de inscripción. La educación es tu derecho. Ministerio de Educación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Una tarde fuiste a caminar y con él te fuiste a tropezar. Sonreíste al verlo suspirando. Desconfiada a causa del dolor, estaba mi pobre corazón y empezaste a reparar sus pedazos. Y fue tu amor real que lo hizo palpitar de nuevo, oh, oh, oh, de nuevo, oh, oh, oh. Hoy solo siento más y más y mi pulso siempre se eleva. Poco a poco voy perdiendo el miedo y vuelvo a enamorarme. Con tus besos siento más y más, es contigo que yo quiero estar, porque me enseñaste que mi corazón es reciclable. Reciclable. No pensé que volvería a amar, pero ya el pasado quedó atrás. Tú me hiciste ver que nunca es muy tarde. Son las 11 de la mañana con 14 minutos y pues continuamos aquí con más de La Rayuela. Quiero comentarles y recordarles también sobre los artistas ecuatorianos que están convocados para participar en el programa de residencia en Brasil. Ya lo hemos estado anunciando, esta es la primera convocatoria de la OCA en residencia artística internacional. La Embajada del Ecuador en Brasil informó que la Casa de la Cultura de la América Latina, CAL, lanzó su primer programa de residencia artística internacional. Este se desarrollará en Brasilia durante un mes, precisamente desde el 23 de octubre hasta el 23 de noviembre de este año. Experiencia y ciudad en la América Latina es la temática que se debe desarrollar por el medio de las propuestas que abarcan los más diversos lenguajes artísticos, arquitectónicos, de las ciencias humanas y sociales a ser presentados por los candidatos. Deben tener 18 años y enviar al CAL hasta el 29 de septiembre de este año. ¿Qué es lo que debe enviar entonces? Pues debe enviar su ficha de inscripción debidamente complementada, así como la hoja de vida profesional y la cartera digital al email residenciacal@gmail.com. Residenciacal@gmail.com. Postulante, quien se postule, debe estar cursando estudios universitarios. El programa multidisciplinar estimula el intercambio cultural, la reflexión, el debate, las técnicas y la difusión de las artes y de las humanidades. Fue lanzado en conjunto con la Universidad de Brasilia, la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y la Cultura y el Servicio Social de Comercio. Y si está preocupado, pues tal vez un poquito por la cuestión económica, le cuento. El hospedaje será concedido a cada residente seleccionado, exceptuando a los habitantes de Brasilia. Y el transporte aéreo para los artistas no residentes de Brasilia será ofrecido por el programa de la residencia en fecha y horarios que sean más económicos con compatibilidad con el periodo de residencia. Así que ya lo sabe, hasta el 29 de septiembre puede postular para el primer programa de residencia artística internacional. Vamos a continuar con un poquito más de música para ir a nuestra siguiente entrevista. Así que, pues, escuchemos a Natalino. El amor es mucha piel, ya lo sabes desde ayer. El amor es mucha piel, el amor es tan distinto ahora que te conocí. Pueden ya borrar desde que te conocí, desde el día en que te vi. El amor es para ti. Cayendo entre tus redes desperté. 11 de la mañana con 20 minutos. Continuamos con más de La Rayuela. Ya en unos minutos tenemos nuestro próximo bloque de entrevistas. Y pues, ¿de qué se trata este bloque de entrevistas? Pues, precisamente, les comento. En agosto de 2016, quien va a venir aquí, Emilio Cajamarca, viajaba hacia la ciudad de Guayaquil. Mientras pasaba recorriendo las vías frutales que conducen hasta el puerto principal. Y es por esto que se le vino a la mente que podría... ¿Qué podría, pues, hacer con tanta fruta de este prodigioso país? Muchas ideas se le vinieron a la mente, pero pronto se le vino la idea de realizar pulpas de fruta congelada. Y pues decidió realizar este negocio. ¿Cuál es el nombre? Pit Pulp. Y pues en respuesta a la necesidad de la verdadera nutrición natural que da a la familia quiteña ecuatoriana y que pues demanda en el sector productivo. Ellos están seguros de ofrecer la mejor pulpa congelada del país y están orgullosos y muy felices de presentar esta nueva marca quiteña. ¿Quiénes son, pues, los organizadores de esta marca? Emilio Cajamarca, Carolina Cajamarca, Alejandro Galeano y Alex Brito. Ellos están realmente gustosos de poder trabajar en el fortalecimiento y en ofertar al mercado del Ecuador un producto 100% natural y orgullosamente ecuatoriano. Le cuento que pues yo ya me tomé también un juguito de estos Fit Pulp. Son realmente muy deliciosos, el sabor es diferente de las pulpas que normalmente uno consume. Realmente uno puede sentir el sabor natural de frutas y pues... Es realmente un emprendimiento nuevo, ¿no? Un emprendimiento que está iniciando recién en esta semana, ha sacado sus productos y que pues es importante que nos cuenten qué es lo que se logra aquí en nuestro país. Porque con tan hermosas frutas que tenemos tanta actividad aquí en nuestro país y pues es importante siempre realizar estas actividades y este tipo de negocios utilizando siempre lo nuestro. Pero pues antes de comenzar nuestra entrevista, ya que estábamos hablando un poquito de los hermanos Grimm, quiero comentarle estos cuentos medio macabros, ¿no? Por ejemplo, sabemos que en el cuento de la Blancanieves se puede leer cómo a la madrastra le calzaron unas zapatillas de hierro ardiente al rojo vivo y fue obligada a bailar con ellas hasta caer muerta. Esta escena, por cierto, está descrita a todo lujo de detalles. Por ejemplo, escuchamos pues en la mañana, más o menos a las 10, escuchamos la Cenicienta. Y pues bien sabíamos que las hermanastras de la Cenicienta, tratando de que les entre el zapatito de cristal, deciden amputarse una parte de su pie. Pero imagínense los detalles de la escena. Un pájaro mágico le advierte que se fije en la sangre que estaba goteando del zapato. La otra hermanastra, para no hacerse menos, decide también cortarse el talón. Pero otra vez el pájaro le advierte del intento del engaño al príncipe. Y pues con tanta pájaro de promedio, las hermanas son castigadas de manera cruel, pues ya escuchamos, los pájaros les arrancan los ojos y pues tenían bastante apetito porque les arrancaron a ambas hermanas ambos ojos. Más adelante vamos a escuchar otro cuento, pero pues antes de esto le quiero hacer escuchar un poquito más de música, así que vamos a escuchar No Puedo Vivir de Mariana Elisa Camargo. Escuchemos. Me enseñaba que el amor era toda una mentira. Llegaste tú para besar mi desencanto y despertar mi alma que estaba dormida. Cuando en silencio iba muriendo simplemente porque ya no creía. Apareciste a regalarme tu sonrisa como el sol que ilumina después de la noche. Y es que tú despertaste este sentimiento y me haces descubrir que no puedo vivir sin tu. Otra vez, y es que me hace sentir que soy. despedida. No he podido olvidarme de ti, sacarte de mi vida, porque tú despertaste este sentimiento y tengo que decir que no puedo vivir. De la mañana con 28 minutos y continuamos con más de La Rayuela. Pues como les comentaba, ya se encuentran aquí los productores de esta marca Fit Pulp. Se encuentran conmigo Carolina Cajamarca, Emilio Cajamarca y Alex Brito. Buenos días, Emilio, ¿cómo te encuentras? Un gusto, Fer, muchísimas gracias por la apertura, la invitación a tu programa. Gracias a todo el equipo que conforma la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y es un gusto para nosotros estar aquí. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos un poquito cómo comienza este proyecto. Buenos días, bueno, mi nombre es Alex Brito. Y bueno, esta iniciativa comenzó más o menos hace 18 meses atrás. Y se dio porque nuestro propósito es poder ayudar a la nutrición ecuatoriana, poder sacar un producto diferente y sin químicos. Tú sabes cómo es ahora, ¿no? Que las empresas, por tal vez por ganar más o por intentar mejorar el producto, muchas veces terminan arruinándolo o terminan deshaciendo aquel producto natural que nos viene desde la tierra madre, ¿no? Entonces nosotros hemos estado haciendo los estudios, viendo cuál sería la mejor estrategia de poder llegar al público y a la familia ecuatoriana. Bueno, y pues, ¿de qué se trata esto? Porque, bueno, sabemos que son pulpas de frutas, pero queremos también conocer por qué es más natural, por qué contiene más pulpas de fruta y qué frutas contiene también. Correcto. Explicarles un poquito, y adicionando un poquito la anterior pregunta. Viajamos a Guayaquil hace 16 meses, 18 meses, y veíamos frutas en la carretera, lo que es Quevedo, todas estas partes previas a llegar a Guayaquil. Entonces decíamos, ¿qué podemos hacer con esta fruta? ¿Por qué se encuentra tanta tal producción como nacional? Exacto, tenemos una producción tan vasta y el Ecuador tiene una cantidad de frutas súper exóticas y que son del gusto de la gran mayoría del mundo. Entonces nace Fit Pulp con este objetivo, ¿no es cierto? Que no encontramos en el mercado un jugo, una pulpa de fruta que nos ofrezca algo 100% natural. Realmente en el mercado no existe. Entonces comenzamos a estudiar, nos capacitamos en el tema, estudiamos el tema y nos empapamos de todo lo que encerraba este mundo maravilloso, ¿no? Entonces ahora tenemos un producto que tiene cero grasas, cero azúcar añadida, es pasteurizada y sobre todo también no tiene sal que deriva en el sodio, que nos hace que engorde a la persona y tienda a que sus defensas, lógicamente, vayan en detrimento. Entonces, nace de esta forma Fit Pulp para poder darle una solución y necesidad de las personas que buscan algo natural tanto la familia como el deportista, y pueda ser solucionada esta necesidad que todo el mundo tiene. A veces pensamos que alimentarnos es suficiente y lo hacemos, nos alimentamos con lo que encontramos, pero no nos ponemos a pensar un poquito en la nutrición. Entonces Fit Pulp está orientado a eso, a verdaderamente nutrir a la familia ecuatoriana, al deportista de Quito y del Ecuador. ¿Y cómo fue pues comenzar ya a realizar este emprendimiento? Son 4 personas en este momento, pues están ustedes 3. ¿Cómo fue el proceso de realizar hasta llegar a lo que ahora es Fit Pulp? Bueno, pues primeramente lo que nosotros tuvimos en nuestro corazón fue un gran deseo de salir adelante. Comenzó siendo un sueño y ahora lo vemos cristalizado, lo cual es muy importante para nosotros. Ese fue el punto de partida, primero desear lograr algo, tener un objetivo, poder ayudar a la familia ecuatoriana para que podamos todos mejorar nuestra nutrición, podamos ayudarnos mutuamente, la familia ecuatoriana, el deportista, y así poder salir adelante. Nos reunimos con personas que tienen ese deseo de salir adelante, de cumplir este sueño, ya que cuando uno tiene un sueño, una meta, es muy importante con qué persona se junta para poder realizarlo. Y si sintonizamos de esta manera en el mismo objetivo, podemos reunir ideas para poder salir adelante y poder lograr este emprendimiento. Es así como lo hemos hecho, nos hemos reunido, hemos planeado, nos hemos capacitado, hemos estudiado todo en cuanto al tema para poder realizarlo de la mejor manera, cada uno aportando sus ideas, buscando el mercado, planeando la misión, la visión, logrando alcanzar nuestros objetivos, que es lo más importante para poder resolver esta problemática que nosotros tenemos, la mala nutrición. Por lo tanto, pienso que para nosotros poder alcanzar este gran objetivo, lo más importante y lo fundamental fue sintonizarnos en ese gran deseo de poder satisfacer una necesidad y a la vez lograr alcanzar nuestros sueños y objetivos, como lo es la existencia de Fit Pulp. Bueno, pues, ¿y qué jugos son los que se venden? ¿Qué frutas? ¿Qué sabores? Bueno, tenemos, nos debemos a un mercado, ¿sí? Antes de realizar esto, realizamos, el producto terminado, hemos realizado un estudio de mercado para poder ofrecer lo que necesita la población. Entonces, entre nuestro producto, nuestros sabores más predilectos, se encuentran la mora, la guanábana y el maracuyá. Esos son nuestros 3 puntos fuertes dentro de la comercialización. Pero también contamos con coco, tenemos guayaba, tenemos mango, naranjilla, y estamos buscando esa forma de juntar ahora sabores como un proyecto a corto plazo para poder dar un producto aún más innovador del que ya tenemos. Bueno, pues para finalizar esta entrevista sería bueno que a las personas que les están escuchando pues les digan dónde les pueden contactar, dónde encontrar el producto. Bueno, nosotros nos encontramos, por el momento estamos teniendo bastante lo que es conexión con el cliente por redes sociales y por tiendas online. También nosotros damos el producto y nosotros repartimos el producto en nosotros lo llevamos al cliente, lo llevamos al consumidor, y muchas veces ellos incluso pasan o nos buscan a nosotros. Nosotros estamos en la Vicentina, en las calles Sainz y Solano, y también nuestra producción se está realizando en Solca. Entonces, pero nuestros clientes o nuestro nicho de mercado está más o menos en los valles de los Chillos, en el Valle de Tumbaco y en el norte de la capital. Entonces, tenemos algunos números que nosotros podemos y yo les podría dar para que nos puedan contactar, e incluso nos pueden buscar en las redes sociales y en Facebook, en Instagram y nos pueden mandar un mensajito por WhatsApp y ese tipo de cosas. Entonces yo les voy a dar en este momento los números. El primer número va a ser un celular, que sería el 0984-934-558. Repito, 0984-934-558. ¿Sí? Correcto. Otro número que podemos tener y llamar es el 098-44-56-767. Estamos apuntando mucho y está casi por estar terminado nuestra página de e-commerce, que es una tienda virtual donde pinchamos el carrito y adjuntamos todo lo que queramos. Entonces está muy pronto para poder salir ya al conocimiento público y mostrar a la gente que puede también hacerlo desde esa otra alternativa, y estando un poquito más a la par con la tecnología, el nuevo mundo, esta era digital de conocimiento, que se nos hace mucho más fácil poder adquirir cualquier producto desde la comunidad de nuestra casa. Bueno, pues y en redes sociales, Fitpulp, los buscan como Fitpulp y ya aparece. Correcto, como Fitpulp. Bueno, pues les agradezco mucho por estar aquí, felicitarles por este nuevo emprendimiento y pues si es que desean comentarnos algo más. Sí, bueno, a todos nuestros, a las personas que nos están escuchando, es muy bueno el producto, es realmente nutricional y les ayuda, como nosotros dijimos al principio, al pequeño, al medio o al gran deportista de rendimiento medio o alto. Y también cuando nosotros hacemos las entregas, ustedes nos pueden llamar y nosotros lo hacemos diariamente las entregas. Nos demoramos aproximadamente unas 3 horas en hacer la repartición de nuestro producto. Y queremos también que tú puedas probar nuestro producto y para que nos puedas comentar en este momento qué te parece o qué te pareció, cómo está el sabor y nos comentes, ¿ya? ¿Cómo es el producto? Antes de que ustedes llegaran, yo ya estaba conversando pues de esto y sí comenté que yo ya probé pues del sabor de maracuyá y que realmente es algo muy, muy delicioso. El sabor es diferente porque, pues, como les decía a quienes nos escuchan, es algo totalmente natural, diferente y lleno de fruta. Sí, me parece que tú habías probado el de maracuyá junto con Emilio, ¿cierto? Sí, Emilio sí, te había llevado. Sí, ahora te traemos el mora. A ver, voy a probar de mora. Hola, aquí. Sí, para que puedas. Hola, ya. Mora, Fer. Mora, a ver. Para que puedas probarlo en un batido, que es ideal para que puedan hacerlo en las mañanas, para que estén llenos de energía, fuerza, vitalidad. A ver, les comento. Está muy delicioso. Parece que hubiera sido hecho con la fruta ahí mismo, o sea, hecho con la fruta ahí. La fruta tal cual, así se lo siente, totalmente pulpa natural, así que consúmanlo, delicioso. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a un corte y ya volvemos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º Concurso Nacional y 5º Iberoamericano de Excelencia Educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. Te busco sin descanso, sin descanso. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierre. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 11 de la mañana con 42 minutos. Y pues continuando con nuestro tema de hoy sobre los hermanos Grimm, vamos a escuchar un cuento más. Este cuento se titula Juan sin miedo, así que escuchemos. Érase un padre que tenía dos hijos, el mayor de los cuales era listo y despierto, muy despabilado y capaz de salir con bien de todas las cosas. El menor, en cambio, era un verdadero zoquete, incapaz de comprender ni aprender nada, y cuando la gente lo veía, no podía por menos de exclamar: «Este sí que va a ser la cruz de su padre». Para todas las faenas había que acudir al mayor. No obstante, cuando se trataba de salir ya anochecido a buscar alguna cosa y había que pasar por las cercanías del cementerio o de otro lugar tenebroso y lúgubre, el mozo solía resistirse. «No, padre, no puedo ir, me da mucho miedo». Pues, en efecto, era miedoso. En las veladas, cuando reunidos todos en torno a la lumbre, alguien contaba uno de esos cuentos que ponen carne de gallina, los oyentes solían exclamar: «¡Oh, qué miedo!». El hijo menor, sentado en un rincón, escuchaba aquellas exclamaciones sin acertar a comprender su significado. «Siempre están diciendo: tengo miedo, tengo miedo. Pues yo no lo tengo, debe de ser alguna habilidad de la que yo no entiendo nada». Un buen día le dijo su padre: «Oye tú, el del rincón, ya eres mayor y robusto. Es hora de que aprendas también alguna cosa con que ganarte el pan. Mira cómo tu hermano se esfuerza. En cambio, contigo todo es inútil, como si machacaras hierro frío». «Tenéis razón, padre», respondió el muchacho. «Yo también tengo ganas de aprender algo. Si no os pareciera mal, me gustaría aprender a tener miedo. De esto no sé ni pizca». El mayor se echó a reír al escuchar aquellas palabras y pensó para sí: «Santo Dios, ¿y qué bobo es mi hermano? En su vida saldrá de él nada bueno. Pronto se ve por dónde tira cada uno». El padre se limitó a suspirar y a responderle: «Día vendrá en que sepas lo que es el miedo, pero con esto no vas a ganarte el sustento». A los pocos días tuvieron la visita del sacristán. Contóle el padre su apuro, cómo su hijo menor era un inútil, ni sabía nada, ni era capaz de aprender nada. «Solo os diré que una vez que le pregunté cómo pensaba ganarse la vida, me dijo que quería aprender a tener miedo». «Si no es más que eso», repuso el sacristán, «puede aprenderlo en mi casa. Dejad que venga conmigo, yo os lo desbastaré de tal forma que no habrá más que ver». Avínose el padre pensando: «Le servirá para despabilarse». Así pues, se lo llevó consigo y le señaló la tarea de tocar las campanas. A los dos o tres días despertólo hacia medianoche y le mandó subir al campanario a tocar la campana. «Vas a aprender lo que es el miedo», pensó el hombre, mientras se retiraba sigilosamente. Estando el muchacho en la torre, al volverse para coger la cuerda de la campana, vio una forma blanca que permanecía inmóvil en la escalera frente al hueco del muro. «¿Quién está ahí?», gritó el mozo, pero la figura no se movió ni respondió. ¡Contesta!, insistió el muchacho. ¡O lárgate! ¡Nada tienes que hacer aquí a medianoche! Pero el sacristán seguía inmóvil para que el otro lo tomase por un fantasma. El chico le gritó por segunda vez. ¿Qué buscas ahí? ¡Habla si eres persona cabal o te arrojaré escaleras abajo! El sacristán pensó no llegar a tanto y continuó impertérrito como una estatua de piedra. Por tercera vez le advirtió el muchacho y viendo que sus palabras no surtían efecto, arremetió contra el espectro y de un empujón lo echó escaleras abajo con tal fuerza que, mal de su grado, saltó de una vez 10 escalones y fue a desplomarse contra una esquina donde quedó maltrecho. El mozo, terminado el toque de campana, volvió a su cuarto y se acostó sin decir palabra y quedóse dormido. La mujer del sacristán estuvo durante largo rato aguardando la vuelta de su marido, pero viendo que tardaba demasiado, fue a despertar ya muy inquieta al ayudante y le preguntó: ¿Dónde está mi marido? Subió al campanario antes que tú. En el campanario no estaba, repuso el muchacho. Pero había alguien frente al hueco del muro y como se empeñó en no responder ni marcharse, he supuesto que era un ladrón y lo he empujado escaleras abajo. Id a ver, no fuera el caso que se tratase de él. De veras que lo sentiría. La mujer se precipitó a la escalera y encontró a su marido tendido en el rincón, quejándose y con una pierna rota. Lo bajó como pudo y corrió luego a la casa del padre del mozo hecha un mar de lágrimas. —Vuestro hijo —lamentóse— ha causado una gran desgracia. Ha echado a mi marido escaleras abajo y le ha roto una pierna. ¡Llevaos enseguida de mi casa esta calamidad! Corrió el padre muy asustado a casa del sacristán y puso a su hijo de vuelta y media. —¡Eres una mala persona! ¡Qué maneras son esas! ¡Ni que tuvieses el diablo en el cuerpo! —Soy inocente, padre —contestó el muchacho—. —Os digo la verdad, él estaba allí a medianoche como si llevara malas intenciones. Yo no sabía quién era y por 3 veces le advertí que hablase o se marchase. —¡Ay! —exclamó el padre—. Solo disgustos me causas. Vete de mi presencia, no quiero volver a verte. —Bueno, padre, así lo haré. Aguardad solo a que sea de día y me marcharé a aprender lo que es el miedo. Al menos así sabré algo que me servirá para ganarme el sustento. —Aprende lo que quieras —dijo el padre—, lo mismo me da. Ahí tienes 50 florines, márchate a correr mundo y no digas a nadie de dónde eres ni quién es tu padre, pues eres mi mayor vergüenza. —Sí, padre, como queráis. Si solo me pedís eso, fácil me será obedeceros. Al apuntar el día, embolsó el muchacho sus 50 florines y se fue por la carretera. Mientras andaba, iba diciéndose, si por lo menos tuviera miedo, si por lo menos tuviera miedo. En esto, acertó a pasar un hombre que oyó lo que el mozo murmuraba, y cuando hubieron andado un buen trecho y llegaron a la vista de la horca, le dijo, mira, en aquel árbol hay 7 que se han casado con la hija del cordelero, y ahora están aprendiendo a volar. Siéntate debajo y aguarda que llegue la noche, verás cómo aprendes lo que es el miedo. —Si no es más que eso —respondió el muchacho—, la cosa no tendrá dificultad, pero si realmente aprendo qué cosa es el miedo, te daré mis 50 florines. Vuelve a buscarme por la mañana. Y se encaminó al patíbulo, donde esperó sentado la llegada de la noche. Como arreciara el frío, encendió fuego, pero hacia medianoche empezó a soplar un viento tan helado que ni la hoguera le servía de gran cosa, y como el ímpetu del viento hacía chocar entre sí los cuerpos de los ahorcados, pensó el mozo, —Si tú, junto al fuego, estás helándote, ¿cómo deben pasarlo estos que patalean ahí arriba? Y como era compasivo de natural, arrimó la escalera y fue desatando los cadáveres uno tras otro y bajándolos al suelo. Sopló luego el fuego para avivarlo y dispuso los cuerpos en torno al fuego para que se calentasen. Pero los muertos permanecían inmóviles y las llamas prendieron en sus ropas. Al verlo, el muchacho advirtióles, —Si no tenéis cuidado, os volveré a colgar. Pero los ajusticiados nada respondieron y sus andrajos siguieron quemándose. Irritóse entonces el mozo, —Puesto que os empeñáis en no tener cuidado, nada puedo hacer por vosotros. No quiero quemarme yo también. y los colgó nuevamente uno tras otro, hecho lo cual volvió a sentarse al lado de la hoguera y se quedó dormido. A la mañana siguiente presentóse el hombre dispuesto a cobrar los 50 florines. —¿Qué? ¿Ya sabes ahora lo que es el miedo? —No —replicó el mozo—. ¿Cómo iba a saberlo? Esos de ahí arriba ni siquiera han abierto la boca y fueron tan tontos que dejaron que se quemasen los harapos que llevaban. Vio el hombre que por aquella vez no embolsaría los florines y se alejó murmurando: «En mi vida he topado con un tipo como este». Siguió también el mozo su camino, siempre expresando en voz alta su idea fija. 11:52 a.m. y pues el día de mañana vamos a terminar de escuchar esta interesante historia, Juan sin miedo. Así que no se lo pierda, el día de mañana les esperamos desde las 9:00 a.m. aquí en La Rayuela, 940 AM o www.radiocce.com. Esperamos realmente que haya tenido una mañana placentera junto a nosotros. Bueno, junto a mí, el día de hoy me tocó sola. Pero no importa, pues igual le damos con todo, con mucha energía, un día lleno de sol. Así que ya lo sabe, mañana, 9:00 a.m, continuamos con más de La Rayuela. ¡Hasta mañana! ¿Es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela, 940 AM.